La serrería digital. El destornillador. Mentores. La figura del mentor o la mentora son personas que por la trayectoria que han tenido, por la experiencia, por la militancia, bueno, por cómo se han desarrollado, pues en unos conocimientos, ya sean técnicos, ya sean relativos a la organización de grupos, pueden ser muy, muy diversos, que apoyan al desarrollo de los proyectos que se llevan a cabo durante las 2 semanas de prototipado. Entonces son figuras muy importantes porque ayudan a colaboradores a enfocar a colaboradores, bueno, a las personas que están desarrollando ese proyecto, a enfocar un poco los objetivos, el plan de trabajo, cómo lo tienen que hacer, si hay algún tipo de problemática técnica, pues ver de qué forma resolverla, y no tiene por qué ser él o ella quien la resuelva, sino favorecer procesos de inteligencia colectiva dentro del grupo que ayuden a superar barreras o alguna limitación que se pueda encontrar en un momento dado. Yo creo que es una figura bastante esencial. O sea, el coordinador de proyectos o la coordinadora es como un poco el capitán o la capitana del equipo, ¿no? Y yo creo que el mentor sí que tendría un poco la figura de coach, ¿no? O sea, que es la persona que no te ayuda, o sea, no te resuelve la situación, pero te da la herramienta para que puedas resolverla. La serrería digital.